Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Como siempre, bienvenido a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, este rinconcito que tenemos para que los creadores nos muestren todo lo que van publicando, componiendo, filmando, etcétera, etcétera. Y un espacio que nos encanta. Y volvemos a tener al buen amigo Alfons Cervera. Lo hemos entrevistado ya varias veces. Nos encanta. Y además lo pasamos muy bien con él porque son de estas personas que el diálogo es sencillo, es fácil, es agradable y podríamos estar, pues eso, hablando horas y horas. Alfons, un verdadero placer volver a compartir este tiempo contigo y nada, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues lo mismo, Fran, por mi parte, ¿no? Aquí en mi pueblo, muy tranquilo, Gestalgar, y encantado de poder conversar contigo y para la gente que esté escuchando. Exacto. Alfons Cervera, que ha publicado recientemente un libro que es bastante curioso y ya antes de comenzar se lo comentaba. Le digo, Alfons, me ha llegado el libro, lo he empezado a leer y digo, este no es Alfons, la forma de escribir que suena un poco, no sé, se nota en el fondo, en la forma que eres tú, la mano de Alfons Cervera, pero digamos el contenido y un poco el tratamiento es algo distinto. Y esto creo que tiene una explicación, ¿verdad, Alfons? Bueno, sí, a mí me gustaría precisamente lo que acabas de decir. No sé si lo que seguiremos diciendo en esta conversación será interesante. A mí, por lo menos, me parece muy interesante ya lo que acabas de comentar, ¿no? Has dicho, más o menos, si no estoy equivocado, la historia, más o menos, ¿no? La historia parece muy diferente a la que yo he ido contando en estos últimos años, pero que la escritura se nota que es la mía. Sí. Más o menos sería eso, sí. Pues para mí eso es, Fran, lo más importante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que es importante para contar una historia es cómo la cuentas, ¿no? Porque todas las historias son dignas de ser contadas, ¿no? El problema viene cuando la tenemos que contar, ¿no? Y ese cómo lo tenemos que contar es lo que ha vuelto loco a un montón de genios de la literatura, ¿no? El cómo contar una historia, ¿no? Eso que Flaubert llamaba el estilo. Entonces, claro, el que sea reconocible, ¿no?, la escritura de alguien, y si ese alguien en este caso, y como tú has empezado, soy yo, pues me llena de una gran satisfacción, ¿no? Cuenta una historia diferente a lo que podríamos llamar lo que ha sido en mis últimas novelas de muchísimos años, lo que sería la memoria histórica, la memoria democrática, ¿no? Y bueno, y me lanzo a lo que sería la memoria de los 80, que también es memoria histórica. Y cuéntanos un poco el origen de este relato, porque claro, este relato no lo empiezas y lo terminas, sino que lo vas escribiendo pues a ratos, por lo que comentábamos antes, que pues el día a día, el tener que entregar pues novelas, todo eso, pues van relegando este tipo de textos a un cajón y hay un día que lo retomas y últimamente, pues mira, se publica. Alfons, cuéntanos un poco Sí, la génesis, cómo surge todo esto. lo que llamaríamos el tiempo de cocina, ¿no? El tiempo de cocinar un relato, ¿no? Aquí es exageradamente largo, ¿no? Y en el año 1987, repito, ¿no?, yo publico mi segunda novela, que se titula La ciudad oscura. Es una novela construida a base de relatos que tienen que ver unos con otros y otras veces no, ¿no? Hay un relato aislado ahí que se titula Rata. Y es la historia de dos jóvenes viviendo en la heroína o muriendo en la heroína. Ella está muriendo. Ella se llama Rata. Es el nombre por el que se la conoce en el relato, por el que la conoce su chico, ¿no? Y a mí siempre me gustó mucho ese relato, que es un folio, ¿eh? Y me gustó mucho, y desde ese mismo momento, 1987, cerca del verano creo que fue cuando se publicó, ya supe que eso tenía que ser una novela, larga o breve. Mis novelas son breves casi todas, ¿no? 150 páginas y ya está, ¿no? Pero ya supe en aquel momento que iba a ser una novela. Lo que pasa es que, como tú hablabas antes, ¿no? Pues hay otras urgencias, ¿no? Y siempre hay urgencias. Pasa como cuando el periodismo, en mi caso también como periodista, hay historias que vas relegando porque la inmediatez es lo importante, ¿no? La actualidad. Y mi actualidad eran un montón de historias que contar que tenían que ver con lo que luego se ha llamado memoria histórica y finalmente memoria democrática. El caso es que fui aparcando esta novela, Singapur, fui aparcándola, aparcándola, aparcándola, hasta el verano de 2025, es decir, hasta el último verano, hasta el verano del año pasado, ¿no? Pero siempre leía estos 20 folios, 30 folios, 15 folios, que los iba escribiendo muy lentamente. Y ya en 2025, en el verano, dije, ya está, voy a cumplir aquel viejo sueño, ¿no? Aquella obsesión de terminar Singapur. Me senté, me encerré, paradójicamente, más tranquilo que en mi pueblo estaba en la ciudad de Valencia, en la casa que manteníamos. Me encerré y en unas pocas semanas concluí Singapur. Este es el trayecto larguísimo, la larguísima cocina, el cocinado larguísimo de Singapur, la novela que ya tienes en las manos. Exactamente. Tengo una pregunta que la voy a apuntar. La apunté y digo, se lo voy a preguntar porque ya es curiosidad personal. Porque claro, tú has ido recopilando y has ido aportando, pues como decía, folios, textos, líneas, a un relato que proviene del año 87. Entonces la pregunta que me hago, ya te digo, sobre todo curiosidad que tengo, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de rebuscar en el 87, en el año 90, los fines de los 80, y que ahora has dicho, pero fíjate lo que ocurría en aquel tiempo, o cómo éramos, o cómo de diferentes somos ahora? Algo que te haya sorprendido, que te haya llamado la atención especialmente. Bueno, lo que me ha sorprendido es mi cabezonería, ¿no? Sí. El no abandonar. O sea, tú sabes que, como decía antes, ¿no? Lo de la inmediatez. Siempre hay historias que te absorben, ¿no? Y que hace que las otras no solamente las relegues, sino que las olvides, ¿no? No, yo nunca olvidé Singapur. Y esta es la primera, o para mí la principal sorpresa, con la cantidad de historias que he vivido como escritor, que he vivido como ciudadano, que he vivido como una persona, la cantidad de historias que me han pasado por mis libros y por mí mismo, ¿no? A través de mi propia vida, y que, sin embargo, aquellos 10, 12 folios, aquellas pocas hojas que yo escribí en el 87, no las abandonara nunca. Porque hay historias que todos tenemos en el cajón y que ya las damos por abandonadas. Yo nunca abandoné Singapur. Nunca la abandoné, la releí constantemente. Y la releí constantemente por lo que comentábamos al principio, porque yo no quería perder el tono. Si habláramos de poesía, esto sería más normal. El Sí. tono en la poesía es fundamental, la música es fundamental, no tanto en las novelas, pero sí para mí y para mis novelas considero que la música es fundamental, el tono es fundamental. Y yo no quise perder nunca este tono. Eso hizo que yo nunca olvidara Singapur, que la siguiera leyendo. Sí, que eran 10 folios, pues lo seguía leyendo. Me faltaba solo, porque no tengo piano ni soy músico, aunque me encantaría tocar mis textos al piano como hacía Thomas Bernhard, para Sí. no perder el ritmo. Thomas Bernhard se sentaba al piano, él sí que tocaba el piano, me imagino, y se leía al mismo tiempo que tocaba el piano. Pues como si hubiera hecho esto, pero sin piano, Ah, ¿no? pues fíjate, Entonces, curioso. Y tenías nunca dejé de leer, sí, nunca. sí, sí. Y me Y desde sorprendió el no haberlo abandonado. el principio tenías clara más o menos la estructura, o la estructura la fuiste modificando conforme ibas avanzando en el relato, porque claro, si es del 87 y tenías esos 10, 12 folios, cabe pensar que no tenías estructurado por lo que sería un poco el final, los capítulos, más o menos eso. Cuéntanos un poco cómo te lo organizaste. Bueno, cada uno, cada cual tiene su manera de enfrentarse a una historia, al relato de una historia, ¿no? Yo soy de quienes improvisan, ¿no? Sí. El otro día leía una entrevista, ha fallecido hace poco, Lobo Antunes, un escritor portugués, ¿no? Y él decía que improvisaba, le iban surgiendo ideas sobre la marcha y las iba plasmando en el papel, en este caso, en mi caso el ordenador, en su caso imagino que también, en cualquier caso el folio en blanco famoso, ¿no? No, yo nunca estructuro demasiado mis novelas, nunca preveo los finales, yo termino mis novelas cuando me canso de escribir y me canso pronto, a las 150 páginas ya me he cansado porque hay otras historias que te bullen, ¿no? Y no, no estructuro, voy sobre la marcha, ¿no? Pero en este caso sí que evidentemente yo lo que quería contar es la historia de un barrio, la historia de los personajes de un barrio. Y de hecho los primeros capítulos, 8 o 10 capítulos, que no son los primeros que hay en la novela, los primeros capítulos que escribí sí que eran personajes del barrio, personajes que pertenecían al mundo de la marginalidad. Tenía mucha relación en los años 80 con los barrios marginales de la ciudad de Valencia, donde yo vivía entonces, antes de volver al pueblo. Tenía mucha relación con los barrios marginales, con las periferias, ¿no? Con personajes, con personas, amigos míos, amigas mías de esa periferia. Sabía cómo vivían, cómo se relacionaban entre ellos y con la gente de fuera del barrio. Además, era un barrio separado de la ciudad por una autovía, por una autopista. Las autopistas son fronteras. Son ideas que yo tenía claras. Personajes que pertenecían a la periferia, personajes sin futuro, como podríamos llamar. Hoy nadie tiene futuro. Siempre pensé que el futuro era mentira, ¿no? Y yo pensaba que la novela iban a ser esos personajes de los años 80. Tengamos en cuenta lo que eran los años 80, con una difusión tremenda del mundo de la droga, al mismo tiempo también de la contracultura. Entonces yo quería moverme, quería que Singapur se moviera dentro de ese barrio y dentro de esos personajes y dentro de esa cultura. Y sin embargo, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que el tiempo, ese tiempo de cocinar, me ha brindado una oportunidad tremenda y es poder alargar la historia de los años 80 al 2026, poder contar historias que tienen que ver con la memoria democrática. Hay personajes de las brigadas internacionales que lucharon contra el fascismo, hay personajes que han permanecido en el exilio hasta la vuelta del exilio, me refiero al exilio republicano español. Sí. Hay personajes que han vivido la crisis del 2008. Hay personajes que se han recuperado después de la crisis, para mí, entre comillas, falsa, del 2008. Me ha permitido esa larguísima cocina de Singapur alargar la historia de los años 80, tan rica en este país en acontecimientos, al año 2026, tan rico en acontecimientos en sí mismo, y todo el larguísimo proceso de estos años que están en Singapur. Sí. Lo que he observado en lo que he leído, no me lo he terminado, que los años 80, finales de los 80, es prácticamente lo incluyes como si fuera un personaje. Además, escuchándote, cualquiera que lo esté oyendo, pues habrá apreciado ese cariño que tienes por la época en la que ubicas a todos los personajes. ¿Lo has hecho a propósito o te ha salido así? Un poco, pues no sé. No, no, no, me ha salido porque, como tú decías, cuando has empezado por contar un poco el inicio de esta novela, ¿no? El argumento principal sucedía con sus personajes, con sus espacios, con su tiempo, en los años 80, ¿no? Yo nunca pe quise perder esa perspectiva. De hecho, los personajes principales son los de los años 80, los Sí. personajes principales que en realidad son todos, porque la estructura, cada capítulo, como sabes, es un personaje. Cada capítulo es un personaje y solo hay un personaje que repite en dos capítulos, ¿no? Me interesaba desde el punto de vista de la narración, ¿no? Entonces, el tiempo de los 80 yo creo que sigue presente en el libro a través de los personajes que aparecen, ¿no? De hecho, hay que tener en cuenta que los personajes evidentemente van creciendo, ¿no? Con Sí. la novela, pero nunca pierden la perspectiva para mí fundamental. Y entramos en otro punto del relato, que es de dónde venimos. Para mí es fundamental de saber de dónde venimos, no perder la brújula, ¿no? Porque si perdemos esa brújula, si perdemos la idea de dónde venimos, nos perdemos, ¿no? Y nos convertimos en algo que me parece demencial, que son en alguien que cultiva las traiciones. No he querido ser, no he querido traicionar las ideas de aquella gente. Gente, por otra parte, absolutamente, como digo, marginal, sin estudios, no han ido a la escuela prácticamente, que han vivido en los márgenes de la ley, por llamarlo, márgenes de la ley, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo no he querido perder nunca esta perspectiva de los años 80. Y sobre todo porque un gran amigo mío, el editor de FM, Juan Puchades, la editorial musical sobre todo, ¿no? Siempre me dijo, ¿por qué en algún momento no haces una tregua con la memoria democrática, con la memoria histórica, y cuentas los años 80 que tú viviste mucho? Y bueno, es como también una especie de reconocimiento a Juan Puchades, ¿no? Cuando escribo Singapur. Aunque el texto es ficción, pero aparecen algunos personajes, no hace falta que me digas cuáles, que son reales o todos son ficticios. Bueno, fíjate, esto es otro. Conversar contigo siempre es un placer porque vas sacando historias, asuntos, ¿no? Que me enlazan con otros asuntos, ¿no? Y cuando has dicho, son historias reales, historias de ficción. Yo escribo novelas, ¿no? Como decía Anier, ¿no? Cuando le hablaban, es que su novela, El lugar, habla de su padre. Bueno, y Los armarios vacíos, que es mi primera novela, decía ella, de mí, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero yo escribo novelas, ¿no? Y las novelas se definen por sus estructuras, por los personajes, por cómo cambian los tiempos, cómo cambian los espacios, ¿no? Cómo vuelves loco de alguna manera la lectura de la gente. Entonces, yo escribo novelas, ¿no? Y por lo tanto son historias de ficción. Pero ojo, cuando hablamos de ficción, he dicho alguna vez, y me gusta mucho la frase, de que hay gente que aprovecha la ficción para inflarse a contar mentiras. No, la ficción no es mentira. La ficción ha de ser creíble, no solamente verosímil, la ficción ha de ser verdad. La ficción ha de ser verdad. Tú no puedes aprovechar la ficción para mentir. Antes te comentaba, Fran, algo que para mí es importante, la moral del relato, la moral de la escritura, como decía Flaubert, ¿no? Ahí está mi moral, en la manera de escribir. Yo no quiero que mi escritura traicione nada y por lo tanto tampoco quiero que mis ficciones traicionen nada. Mis personajes son reales en la medida que yo los he convertido en reales, en que les he dado una determinada moral a la hora de mirar el mundo en el que viven. Por lo tanto, son personajes para mí reales, que evidentemente, claro que están basados en personajes reales que conozco. Por ejemplo, destapando una, hay un personaje que me gusta mucho, Marcé. Claro que se refiere a Juan Marcé, mi admirado escritor, mi gran amigo escritor. Se refiere a Marcé y Marcé tiene grandes novelas sobre el exilio. Por lo tanto, qué mejor homenaje a Juan que convertirlo en un personaje de mi novela que además se llama Marcé, ¿no? Por lo tanto, claro que hay esa mezcla de realidad y de ficción, pero todo quiero que sea más que real y más que de ficción, que suene, digo que suene, ¿eh?, a verdad. Y aquí, al hilo de el protagonista, que es pues finales de los 80, ¿qué diferencia habría si escribieras una novela, llamemos Singapur, de 2026, pues en este año? ¿Qué diferencias habría sustanciales con el Singapur que tú empezaste a pergeñar en el año 1987? ¿Habría muchas diferencias? ¿Se diferenciaría poco o sería totalmente distinto? Esto es un poco literatura ficción, Alfonso. Y pues, Fran, pues la verdad es que no lo sé, ¿no? Tendría que situarme en quién soy ahora mismo, ¿no? En el interés que tenía por estas historias en 1987, ¿no? El interés por las películas, el interés por la música, el interés por aquellos personajes, por aquel barrio que se fue quedando desamparado, ¿no? Por aquel mundo que vivía inmerso, ¿no? En el la drogadicción, ¿no? Y tendría que situarme en aquel Alfonso Cervera que eran los inicios de su escritura, en este caso de mi escritura, ¿no? Tendría que situarme en aquellos momentos, ¿no? Y no sé cómo me resultaría ahora mismo el relato de los años 80 escrito por el Alfonso Cervera de 2026, ¿no? Sí. Creo que estaría en otro lugar, ¿no? De hecho, no tengo aquí la novela a mano, pero si la tienes, no sé si la tienes a mano, Fran, La tengo a mano, sí. la tienes a mano, pues Sí. sugiero, para explicar mejor a lo mejor lo que estoy diciéndote, creo que la última cita del libro, que da pie a la última parte del libro, es de Fernando Poblet, un gran escritor y trabajador de radio, ¿no? Sí, Periodista que lo trabajaba tengo en aquí. Radio 3, al que tuve la felicidad de conocer, ¿no? Y hay una cita suya Sí, de la tengo aquí. Estaba en otra parte, siempre estaría yo en otra parte, Fernando Poblet, tú serás Baudelaire. pues ves, seguramente estoy en otra parte, a lo mejor, ¿no? Y ya no sé cómo podría contar esa misma historia, ¿no? Bastante creo que hay de mí mismo ya, de este Alfonso Cervera de los años 2000 y pico, ¿no? Habiendo incorporado a estos personajes, ¿no? A Lincoln, ¿no? Una Sí. superviviente de las brigadas internacionales, a Dachau, un superviviente de los campos de exterminio nazis, a Marseille, que regresa del exilio, ¿no? A las películas que nos gustaban, las músicas que nos gustaban, que son en realidad las músicas que me gustan. Sí. Que las nombras bastante ese intérprete. Pues mira, hay una. La sensación que me ha dejado a mí lo que he leído del libro, que tengo que terminarlo, porque yo también tengo un montón de urgencias y me pongo a hacer una cosa y me surgen siete cosas para atrás. Tengo que dejarlo allí. Entonces no lo he podido terminar. Pero mira, la sensación que me ha dado a mí es que tú plasmas una época en la que las cosas tenían importancia. Y ahora yo estoy pensando, y además conforme iba leyendo, digo, es que es verdad, es que esto ahora la gente le importa un pimiento todo. Fíjate las noticias que tenemos de guerras, de barbaridades, pero es que aquí, pues, o bien los que ven la televisión lo escuchan mientras se comen los macarrones, pero luego se sirven el bistec y pasan otra cosa. O sea que ya no tiene importancia nada, incluso la lealtad. No sé, la moral que comentabas antes. O sea, yo me he dado cuenta que en la época en la que tú plasmas este relato, pues las cosas que importaban, pues se valoraban. Y que ahora, pues puestos en 2026, me doy cuenta que todo importa un pimiento, la gente no tiene moral, la gente pasa de todo, las noticias, pues son fugaces, aunque sean noticias de mucha trascendencia, pero son fugaces, porque una noticia que hoy es importante, ya, bueno, iba a decir hoy, que en esta hora es importante, ya llega otra que la opaca a las 2 horas. Y esa es la sensación que me ha Pues dado a leer el libro. No sé si qué te qué parece. bien, qué bien. Me parece estupendo lo que acabas de decir. Y hasta incluso puedo decirte que me emociona, ¿no? Porque, y hablo de emociones políticas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que en estos momentos vivimos los tiempos del cinismo, ¿no? Sí. Tú has hablado de una palabra para mí mágica, ¿no? Lealtad, que intento conservar, que intento seguir ejercitando, ¿no? Que es la lealtad, ¿no? Y mis personajes, como te decía antes y como les decía antes a quienes lo estén escuchando, podrán no tener esa cultura de haber ido a la escuela, al instituto. Solamente hay una persona, que Marisa, que ha ido al instituto, a la que ella le gustaba que le llamaran Madonna, ¿no? Sí. Los demás no, los demás su vida ha transcurrido en el kiosco de prensa del barrio, ¿no? Y luego robando coches, sobre todo en los fines de semana. Entonces, pueden no haber adquirido esa cultura, digamos, académica, ¿no? Pero tienen una cultura para mí fundamental, que es la de la lealtad, la de los valores. ¿Por qué? Porque a los personajes los construyo yo. A mí no se me van de las manos. Aquí hay otro asunto bonito, ¿no? Para hablar. Y es que a mí me gusta mucho. Y es cuando hay escritores que dicen, ah, es que llega un momento en que el autor, el personaje, hace lo que quiere. Oye, vamos a ver, vamos a ser serios. Dejemos de decir tonterías, ¿no? El personaje, como decía Onetti, obedece a lo que tú digas que eres quien manda y ya está. Eres quien crea esos personajes. Y por lo tanto, si te van de las manos, al menos ten la decencia de compartir con él los derechos de autor, ¿no? Claro, Porque tú dejas de ser el creador, comparte con él los derechos de autor. Dejemos de decir tonterías, ¿no? No, los personajes los creas tú, los construyes tú. Y yo he querido que mis personajes, aunque no hayan ido al instituto, en esa época, ya es época de instituto, pues tengan esa ética, esa moral, que tiene que ver con la lealtad, que tiene que ver con la amistad, que tiene que ver con saber, vuelvo otra vez a lo que te decía hace un momento, que tiene que ver con no olvidar de dónde venimos. Hay un personaje que te decía antes que tiene dos capítulos. ¿Por qué? Porque ha olvidado de dónde viene. Es Por lo que tanto, claro que no sé. tienen esos valores, claro que los tienen, no el del cinismo que impera ahora mismo. Es que incluso los personajes, digamos, marginales, estos que comentas que aparecen varios, los noto como más honestos que, digamos, un personaje marginal de ahora mismo, del siglo XXI, 2026, que ahora pues los trapicheos son incluso más malvados, digamos, que allí pues había una cierta lealtad entre, digamos, el malvivir, el mundo ultraperiférico, digamos, ¿no, Alfonso? Mira, yo no sé si toca o no, ¿no? Pero esos personajes marginales que tú dices nunca caerían en las redes del odio, como está pasando ahora mismo. Nunca, nunca, nunca. Con Por eso eso, creo que da la nunca. O impresión sea, de que son ¿qué bastante dices? honestos entre las relaciones que mantienen y ellos mismos, o sea, que tienen una moral pues bastante íntegra, aunque se dediquen a lo que se dedican. A eso me refería. Exactamente. Exactamente. Es importantísimo lo que acabas de decir, porque es que es volver otra vez al papel que juega muchas veces la literatura, ¿no? No perder de vista, no perder de vista lo más importante, y es, como decía, de dónde venimos y sobre todo quiénes somos a partir de asumir de dónde venimos, ¿no? Por lo tanto, claro que mis personajes son marginales, claro que no tienen estudios, claro que se dedican a malvivir, ¿no? Esa gente que no tiene futuro, como dice alguno de los personajes, el futuro no existe, dice alguno de los personajes, ¿no? Entonces, claro que aquellos personajes vienen de donde vienen, pero nunca lo han olvidado precisamente de donde vienen. Y ahí no cabían las traiciones, ahí no cabía el cinismo, ahí no cabía más que eso que tú has comentado, la lealtad, la lealtad. Exactamente. ¿Has empezado ya con las presentaciones del libro? Muy poquitas, porque quiero moverme menos, porque no sé, las presentaciones, ¿sabes? Las hago en sitios muy concretos, ¿no? No, no, yo nunca, y fíjate, me gusta mucho que hayas nombrado la palabra presentación, ¿no? Y que no hayas hablado de la palabra promoción, ¿no? Me parece una diferencia fundamental. Para mí la presentación es encontrarte con la gente, ¿no? La promoción es ir a vender tu libro, ¿no? Con todo el derecho del mundo, faltaría más. Gente no quisiera vender sus libros, ¿no? No, yo no hago promoción de mis libros, ¿no? Yo voy a algunos sitios donde tengo amigos y presentamos conjuntamente el libro con estos amigos, delante de otros amigos, ¿no? No, no voy a vender el libro, ¿no? Y mi editorial entiende perfectamente. Llevo 40 años ya con la misma editorial, con Montesinos y el de Zappa dentro de la misma editorial, ¿no? No, no, yo. Es mi familia, ¿no? Y saben perfectamente lo que pienso, yo sé lo que piensan ellos, y no, yo no hago promoción. Yo voy a juntarme con mis amigos y con mis amigas, y voy a Madrid, voy a Sevilla, y voy a Málaga, y voy a Santander, voy a Barcelona, y sobre todo voy a los pequeños, a Valencia, evidentemente, y a los pequeños pueblos como el mío, de la comarca de la Serranía, muy cerquita del mío, ¿no? Donde ahí me junto con un montón de gente amiga, ¿no? Y que son ratos de conversación, ratos de hablar de lo que nos junta, de lo que nos separa, en este caso de lo que cuento en Singapur, ¿no? No, no, no, no hago promoción, hago presentaciones, para mí son conversaciones amigas, ¿no? Con gente a la que quiero y con gente que sé que me quiere, ¿no? Entonces, no, no, no he empezado todavía. La primera, fíjate, la primera es el viernes, día 20. en un pueblo cerca de aquí, donde yo viví muchos años, Vilamarchán. Y la siguiente el sábado en Madrid, el sábado 21 en Madrid, donde me acompañará un elenco fabuloso, Luis Mendo y Bernardo Fuster, del grupo Suburbano de Música, que siempre acompañaron a Aute, ¿no? Leerá conmigo Susana Martins textos del libro y lo presentará, ¿ves? Estará conmigo mi gran amigo Javier Macua, cineasta, escritor, ensayista, o sea, una reunión de amigos, ¿no? Pues Por lo tanto, fenomenal. yo hago eso. Hago eso, reuniones de amigos más que promoción. Exactamente. ¿Y estás preparando ya algún otro texto o ya lo tienes terminado y estás Bueno, ultimándolo? Cuéntanos. no, quiero descansar de novelas, pero sí, se me ha surgido, bueno, me ha surgido una posibilidad de, no, esto no es la primera vez que lo comento, la primera vez, absolutamente la primera vez, no sé si, que creo que tenga un valor extraordinario, pero bueno, por lo menos si te lo digo, es la primera vez. Estos días estaba echando mano de un texto que empecé hace un año o así, ¿no? Ya en la línea de lo que sería la memoria, ¿no? Mis textos de la memoria, ¿no? Yo nunca había tratado los últimos días de un condenado a muerte, ¿no? Me refiero a después de la guerra, ¿no? Ya con la dictadura, ¿no? Bueno, pues se me ha ocurrido, recuperando algún personaje de mis novelas anteriores, ¿no? Una posible novela. Estoy en las primeras páginas, ¿no? Espero que no se dilate tanto, porque yo no llegaría ya a tantos años como he tardado en escribir Singapur. Y posiblemente sea esa la novela que encare este Ah, año, pues ¿no? Y es, se titula Los días del frío. fenomenal, pues hablaremos de ella cuando la tengas terminado. Pues Alfons, como siempre, un verdadero placer estar charlando contigo y compartiendo este rato. Lo he pasado muy bien, hablando contigo, tal como he comentado al principio. Y como vemos que no paras, pues en cuanto tengas ya un nuevo texto, no. Nos ponemos en contacto y volvemos a charlar. ¿Te parece bien, Alfonso? Me parece bien que nos pongamos en contacto cuando acabe el texto y siempre que tengáis oportunidad de venir a Valencia, llamarme y coincidir en mi pueblo, es un pueblo precioso de la serranía valenciana, afectado por la Dana, pero que nos estamos recuperando, por lo tremendamente acogedor. Anota el nombre de Gestalgar y ahí os espero, Fenomenal. aunque la novela no esté terminada. Fenomenal, pues lo tenemos en cuenta. Pues despedimos al amigo Alfonso Cervera, que ha publicado un texto que merece la pena, ya te digo, Singapur, te va a encantar. Y todos los enlaces los tienes ya en el post correspondiente a este tiempo que hemos pasado con el amigo Alfonso Cervera, Singapur. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, desde la realización y presentación. Tienes ya el texto, tienes ya el audio, el podcast, todo lo que necesitas, contactos. Y nosotros, pues que te deseamos que seas moderadamente feliz, como decimos siempre al final. Y muchísimas gracias por estar ahí. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.